Durante años, uno de los misterios más persistentes para el gran público ha estado flotando en el aire, delante de nosotros, en forma de ondas de radio que no podemos ver ni sentir. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Una luz que guía a los navegantes. ¡Bienvenidos! El faro del fin del mundo. ¡Disfruten del show! Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Corre del faro. Se levanta mirando el punto del horizonte del que hace miles de años se pensó que partía una región de tinieblas y monstruos. En su interior, las escaleras de caracol llevan al experimentado farero hasta la linterna, esa que fue salvavidas de cientos de barcos. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. El faro del fin del mundo. Cierra los ojos y déjate seducir por el sonido de las olas, por las caricias de la brisa. Para este tramo final de Faro Sur tenemos un contacto directo con un inchalá hermano del departamento de Tacuarembó, concretamente de la localidad de la aldea. La aldea es una villa que queda alrededor del cerro La Aldea, esto a unos 13 kilómetros de la capital departamental. Y el contacto entonces con un inchalá que integra el clan Burukuyá, además del grupo Agua y Vida, que vienen en una lucha también, si se quiere, y denunciando este proyecto que intenta implementarse en la localidad de Tambores, o próximo a la localidad de Tambores, que es un pueblo que queda en el límite entre Tacuarembó y Paysandú. Sobre el mismo ya ha referido Graciela Piñeiro, quien fue además la que nos pidió que profundizáramos también con lo que los vecinos y las vecinas venían o vienen haciendo, las iniciativas que vienen llevando adelante para oponerse a este proyecto, que ya ha avanzado, como decíamos, en lo que tiene que ver con la recategorización de los padrones. Se han realizado 4 pozos de agua, han perforado el acuífero, a su vez se ha avanzado en la caminería, y que pretende instalarse para generar hidrógeno verde, pero que en realidad el objetivo es la producción de metanol. Así que vamos a ir directamente con este hermano que nos va a interiorizar un poco más de la realidad que se vive en esta parte de nuestro territorio. Así que nos trasladamos al norte, a Tacuarembó, a una zona que nos es bien sentida y querida de este departamento, que es la localidad de La Aldea. Valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprender. tu figura rosada. Cables negros cortan el cielo detrás. Panes gigantes en tus ojos, veo lo que nunca vi. Bueno, en esta oportunidad tenemos la chance de estar en contacto con Mauricio. Mauricio, por ahí tú me corregís, vecino de la localidad de La Aldea, esto en el departamento de Tacuarembó, y un tema que hemos venido trabajando hace ya bastante tiempo, Mauricio, y estando en contacto con unos cuantos pobladores de la zona, es el tema del proyecto Tambor, que es un proyecto que nos preocupa a todos. ¿Cómo estamos, Mauricio? Bienvenido aquí al programa. Buenas tardes, ¿cómo andás, Eduardo? Sí, la verdad que sí, estamos en eso ahora como vecinos conscientes. Todo esto empezó allá en el año pasado, en agosto, que escuchamos por la radio que había una asamblea pública en Tambores, convocando a los pobladores para que participaran, que iba a haber un proyecto muy importante, interesante para el país, que iba a reactivar, que íbamos a tener un cambio se busca un cambio energético, que sea más amigable y más saludable para el medio ambiente, y bueno, se pretende sacar agua de perforar el acuífero para supuestamente generar hidrógeno verde, que en realidad descubrimos que es metanol. Entonces ahí escuchamos por la radio y fuimos al Club Huracán en Tambor. Nosotros somos vecinos de La Aldea, que estamos a casi a unos 70 kilómetros aproximadamente de Tambores. Somos en mi caso, con mi clan, mi compañera y mis hijos, somos nativos, somos herederos del territorio de la gran nación charrúa, guaraní o macroetnia que tenemos acá y que todavía vemos muchos. Y preocupados por el año 2019, entonces se formó una comisión de vecinos, Cuchilla La Aldea, llamada ahí, y bueno, en este momento nos encontramos todos allá en Tambores, en el Club Huracán, con este tema preocupante que era el agua. Aparte, venimos pasando un déficit hídrico ya hace más de 7 años, ahora se agudizó cada vez más, preocupados por todo, por la tala de monte, por la sobreexplotación, tanto como la plantación de árboles eucalipto y pino, y la ganadería extensiva, y todo lo que no está ayudando, esta revolución verde que arrancó en la década del 70, y bueno, está acabando con todos los recursos. Estamos muy preocupados, fuimos a ver qué iba a pasar con el agua ahí en Tambores, y bueno, nos enteramos que vienen por el agua del acuífero pretendiendo hacer metanol, que es un gas que lo piensan usar como combustible para abastecer durante 30 años a Alemania, ¿verdad? Que ellos están carentes de energía, hay un problema energético bastante importante, supuestamente por la guerra y de Rusia con Ucrania, y bueno, parece que Acá serían beneficiosos ellos venir y hacer perforaciones en el acuífero para llegar a tal producto que va a ser exportado durante 30 años. Mauricio, vamos. Hola. Sí, vamos por partes, Mauricio, porque de alguna manera tú me comentabas que se encuentran en esta zona de la aldea de Tacuarembó y alrededores ya organizados y enfrentados a la minería, digamos, irregular que entre otras cosas iba contra el Cerro de la Aldea. Sí. ¿Cómo surge un poco ese movimiento? ¿Qué logros han obtenido como vecinos? Además, una zona que sentimos muy particularmente, le tenemos un cariño enorme. Bien, Eduardo. Bueno, gracias ahí por tenerme al tanto de eso, de que hay que ir por partes, impecable. Sí, eso por suerte pudimos en ese momento. Esto empezó en el año 2020, cuando se pretendió sacar mate, se hizo un cateo en el Cerro de la Aldea, llevándose 180 metros cuadrados de monte nativo, de árboles frutales, guayabo, caloá, estamos hablando de congorosa, plantas medicinales que hay en el cerro. El cerro es un lugar que dentro de todos los cerros que hay ahí a la vuelta es el que más vegetación nativa tiene, porque la mayoría han tenido unos manejos horribles por medio de la ganadería, entonces han talado su monte para que crezca pasto para el ganado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un cerro muy importante que tiene también sitio arqueológico y hay enterramientos, mucha cantidad. Entonces logramos en el año 2019 lograr poner al Cerro de la Aldea dentro de sitios patrimoniales que a su protección, para que sean protegidos ahora en el futuro, mediante un instrumento legal que lo llevó adelante la Facultad de la República con Arqueología y la LAPU. Importantísimo material, que por medio de eso logramos que la empresa Ramón Álvarez, es una empresa atractivista, que era la que estaba encargada de hacer el bypass para UPM, pretendía sacar material irregularmente del Cerro de la Aldea, ¿verdad? Logrando en 2 horas, por medio de una carta que hicieron Arqueología y la Facultad de la República, logramos que la empresa se retirara del predio, que es un predio, es un padrón que no está regularizado, que hay familias que lo ocupan ahí, una de esas familias parece que recibió un dinero para que la empresa entrara al predio a hacer semejante atropello, que por suerte como comisión de vecinos en ese momento que nos armamos, logramos parar ahí. Bien, y entonces ahora se nos viene encima este tema del hidrógeno verde que les llega a ustedes con esta consulta previa, pero ya con un plan que venía como prearmado ya y de manera arrolladora, ¿no? Sí, sí, acá en esto del proyecto Tamboya, ellos contaban, ese día en la asamblea, éramos en el club Huracán, éramos 400 personas, fue una sorpresa, a prácticamente casi más de 60 personas no, hablamos no a favor de lo que habíamos participado ahí cuando se abrió el micrófono para quien quería opinar o hacer preguntas, algunos referentes locales y que están relacionados con algún puesto en ganadería y referentes como en agroecología y defensores de monte nativo, apoyaban el emprendimiento, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, nosotros como vecinos y gran parte y alguna parte de la población de Tambores se manifestó en contra, y bueno, ahí se generó este movimiento llamado Agua es Vida, en el cual nosotros estamos cuestionando y tratando de buscar fuerza para conseguir todos los medios para que este proyecto no sea llevado a cabo en Tambores ni en ninguna parte del Uruguay, ¿verdad? De cualquier manera, por la información que nos llega, que ustedes deben tener, también ya se han realizado varios pozos en la zona. Sí, sí, Eduardo, mirá, ahora últimamente, ya hace poquito, nos enteramos de que la empresa Belasay, que es una empresa uruguaya, en conjunto con Energy Tribe, viste, una empresa alemana, que es la que sería encargada de la toda la planta química que se va a hacer ahí. Están hablando casi de 3.000 hectáreas que se van a expropiar para hacer ese proyecto, que va a ser fraccionado en distintas partes, para distintos usos, ¿verdad? Ellos trataron de convencer de que iba a ser beneficioso para el Uruguay, porque íbamos a cambiar la matriz productiva y energética del Uruguay, ¿verdad? Con este tema de que, bueno, amenazando también un poco de que, amenazando no, sino que diciendo de que el petróleo ya no era más viable, que iba a haber una escasez y bueno, que teníamos que apostar a eso y que bueno, la empresa Belasay Uruguaya tenía todas las condiciones para poder aportar en la mejora de tener otro tipo de energía en Uruguay. Pero a su vez no es así, porque la empresa se llevaría el total de la producción de metanol, que no es hidrógeno verde, a Alemania, ¿verdad? Uh-huh. Y Mauricio, yo imagino... Hidrógeno... Sí, continúa, no quería interrumpirte. No, que se le llama hidrógeno verde, pero no, en realidad no es... se va a producir un gas que es metanol, porque lo van a hacer, es una planta química que también va a usar el quemado de la biomasa, que se le llama de eucalipto, todo el aserrín y el tema para usarlo como energía para poder lograr el metanol, ¿verdad? Uh-huh. Mauricio, yo imagino que este tema es difícil de explicar, tiene una contraparte técnica que digamos que es compleja de transmitir. Nos decía también, entrevistábamos hace minutos a Graciela Piñeiro, ella nos comentaba que bueno, no hay antecedentes en el mundo que nos permita saber con certidumbre cuáles pueden ser los impactos. No han habido estudios, por otra parte, ni proyecciones de impacto ambiental, y además estas empresas siempre traen la promesa de trabajo en una zona que está bastante subsumida en temas que tienen que ver con empleo. ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cuál es el retorno que tienen de los vecinos? Bueno, hemos hecho varias actividades en Tambores con gente, con pobladores de ahí que tampoco están a favor. Y bueno, con la población local de Tambores hay un poco la gente no está acostumbrada a estas cosas. No llega a 1.500 los pobladores que hay ahí. Y bueno, hay mucha gente que está necesitada de trabajo, pero sí también muchos de ellos trabajan como peones rurales en las estancias, y bueno, los estancieros ahí como que se toma mucho la decisión de la que piensa quién está generando trabajo. Entonces, para los estancieros es benéfico porque muchos de ellos se ven beneficiados porque serían alquilarían su predio para semejante obra que piensan hacer, ¿verdad? Entonces, como que la población de Tambores también es un poco sumisa, como vamos a decirlo, como toda la población uruguaya. En algunos lugares nos levantamos un poco más y en otros es más quieto, pero en Tacuarembó es un pueblo muy tranquilo, una ciudad muy tranquila, muy tradicional y con mucho temor, ¿no? Porque estamos hablando de corrupción, estamos hablando de políticos que amenazan con puestos de trabajo o con dejar gente sin trabajo. Bueno, lamentablemente la mayoría de los pobladores necesitan eso, ¿no? Emprendedores hay muchos emprendedores que por suerte corremos con esa ventaja, que hay gente que es muy emprendedora y tal, no depende de esos trabajos que generan eso, ¿verdad? Pero la población de Tambores por suerte ahora está reaccionando un poco más, y se están haciendo muchas actividades, principalmente de vecinos de zonas aledañas, ¿viste? Que somos los que estamos insistiendo un poco más, como nosotros, que el grupo llama Aguas Vida, a consecuencia de esa asamblea pública, nos empezamos a organizar, ir a la prensa, a buscar a gente experta como Graciela Piñeiro, como Paula Collazo, Víctor Bacheta, Ana María Barbosa, que es socióloga, bueno, ella dieron charlas, también estuvimos con María Selva Ortiz, que dio una charla en una allá en Tambores, ¿viste? Y entonces se está generando más información que no la teníamos nosotros como pobladores. Es muy complejo, es muy, como decís vos, para hablar bien del metanol, de lo que se pretende, hay personas expertas en eso, yo no lo soy, yo tengo la información como ciudadano de lo que es que se pretende hacer, pero la parte técnica no mucho. Te puedo hablar más bien como estamos hablando, comentándote en qué estamos como ciudadanos y buscando apoyo, fuerza, presentando recursos. También estuvimos en la Junta Departamental con tratando del día que se votó, porque se votaron para recategorizar el padrón de en donde se pretende hacer la planta, pasarlo de rural a urbano, y estuvimos ahí, bueno, de 28 ediles, 21 creo, no me acuerdo bien ahora el número, a favor y 8 en contra, pero muy dudosos. Y es más, se armó una discusión porque parece que anterior a eso ya tenían todo arreglado, que iban a levantar la mano todo que sí, y como nos presentamos gran parte de pobladores ese día en la Junta Departamental, hubo un cambio de principalmente de Frente Amplio y Cabildo Abierto. Mauricio, ¿y cuáles son los pasos que tienen pensado seguir dando como organización y como vecinos de la zona? ¿Hay alguna acción legal pensada, proyectada? Ya se presentó una acción legal por medio de un abogado, Clay Espinosa, un recurso inconstitucional, ¿viste? Se presentó y bueno, eso fue a la Suprema Corte. La idea es seguir buscando más información, seguir buscando más personas de la academia, profesionales que se vinculen y realmente a defender nuestro recurso, que es el agua, y bueno, tratar de difundir como estamos haciendo ahora en tu medio, ir a todos los medios y tratar de poner el tema sobre la mesa y bueno, cuestionarnos qué es lo que está pasando con el agua. Mirá, yo soy sanitario, trabajo sanitario hace más de 30 años y soy constructor, y ahora estoy haciendo unos trabajos acá en Montevideo y me estoy encontrando con cañería que se está desintegrando, ¿verdad? O sea, le están poniendo algo al agua, aparte de la soda cáustica y el hipoclorito, y se le está poniendo sulfato de alúmina, creo, porque los caños se están desintegrando y hay pérdidas por todos lados. Estoy hablando de que vengo arreglando 3 pérdidas ya en 2 semanas, importantes en las casas, que los caños se están desintegrando, ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos en una situación muy compleja, todos, y parece que no estamos dando cuenta, somos muy pocos, y nada, queremos eso, tratar de difundir lo importante que es que no toquen el acuífero, ya por lo que se han hecho, lo que han dicho expertos, que es muy peligroso porque podemos fracturar, podemos generar más desequilibrio de los que tenemos. Hay que ser consciente de que esto está todo relacionado con UPM también. Tenemos casi 1.000.000 de hectáreas plantadas de eucalipto y pino. Es impresionante, no sé el número, pero casi un 70% de nuestro territorio se va a transformar en un desierto. Las napas primarias de agua ya están complicadas hace rato. Te digo por nosotros, por productores. Como productores cada vez tenemos que ir pensando en bajar más nuestros pozos semisurgentes para poder regar nuestros cultivos y tener el agua, ¿verdad? Y cada vez tenemos un agua de menor calidad, ¿no? Ríos contaminados, el uso excesivo de productos químicos que usan desde las arroceras hasta estas empresas que hacen monocultivo. La ganadería también no aporta mucho, porque es todo químico hoy. Entonces, como que buscando eso, dialogar entre todos, buscarle la vuelta, y bueno, tenemos que nosotros empezar a buscar los métodos alternativos, que hay un montón, pero como no hay cultura, no se ha formado a personas para eso, sino personas para generar dinero y todo lo demás, no se está dando, ¿viste? Entonces, tratar de buscar entre todos a dónde tenemos que ir y, bueno, tratar de defender este recurso tan importante que es el agua entre todos, ¿no? No solo la gente Tambores, porque ya nos han dicho políticos y ediles que acá la decisión la tiene que tomar la gente de Tambores, y me parece que no. Si bien Tambores es muy importante, si se hace el proyecto o no, también tener en cuenta lo que piensa toda la población, ¿verdad? Mauricio, en principio, con relación al proyecto Tambor, contarte que nosotros venimos dándole seguimiento hace bastante tiempo ya, desde que surgió el tema. Hemos entrevistado a varios vecinos y vecinas de ahí de la zona y pretendemos continuar, así que saber que siempre cuentan con este espacio para estos temas. No sé si te queda algo más particularmente sobre este tema, que por cierto es vastísimo, pero si no, me gustaría hacerte un par de preguntas que la vamos a separar en otro sector, digamos, de la entrevista, que tiene que ver un poco más con nuestra ancestría indígena, digamos. Bien, Eduardo. Dale, no, lo importante era eso, tratar de transmitir conciencia y, bueno, de que van a haber actividades, vamos a tomar medidas y, bueno, lo importante es transmitir y que la gente apoye, que el ciudadano y el pueblo originario nos apoyemos en esta situación en la que estamos y tratar de conseguir lo mejor, ¿verdad? El lugar donde nace el calor, la humedad, esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final, el sabor de la fruta más tierna que hay, de aquel árbol la sombra me dio un refugio para descansar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire girando en los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y luz. Descubrir el camino que lleva tu olor y trepar por la cumbre hacia el sol y caer tras de ti. El sabor de la fruta más dulce que hay, de mi boca hacia el centro el ardor, lo que me hizo temblar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire envolviendo a los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y luz. De vos, tierra y luz. Capaz que podrías contarnos un poco, porque ya que estamos en contacto, en torno a cómo es esto del clan Burukuyá y cómo llegan a esa definición, y también cómo lo perciben, cómo lo sienten o cómo lo viven al ser indígenas hoy en nuestro país, en un país que durante un montón de décadas, más de un siglo, se habló de un país sin indio y hoy hay una resurgencia indígena que es innegable. Bueno, Eduardo, esto es bastante, viene de hace años. Nosotros, cuando como primero nos sentíamos una familia uruguaya, ¿verdad? Y bueno, yo por el año 2000, en el año 2000 por ahí intenté irme del país en la crisis económica del 2000, como nos pasó a muchos uruguayos, decidirse ir a buscar trabajo, generar dinero, correr detrás de la zanahoria, como le digo yo. Yo trato de buscar la visa por medio de mi apellido, que mi familia me decían que el apellido era caro, mi apellido es Caro Pérez. Era importante porque éramos descendientes de vasco francés. Entonces, yo siempre tuve una posición muy rebelde en todo, en el trabajo, en la escuela, siempre. Y entonces siempre andaba haciendo alguna actividad, viste, a favor de los derechos. Como ciudadano y como todo, ¿verdad? Y como trabajador y todo. Entonces me llevó a vincularme en varias organizaciones, en partidos políticos, como delegado, ¿viste? En la UOC, la Unión de Curtidores, también me tocó ser delegado en algún momento en el Zunca. Y bueno, ahí fui aprendiendo y descubriendo cosas buenas y cosas malas. Pero la más importante fue que descubrí mi identidad. Entonces a mí se me dejan claro, tratando de buscar la visa, de que mi identidad era impuesto, que mi identidad no era vasco francesa, sino que mi apellido era impuesto. Y ahí me pongo en contacto a buscar información y descubro que mi ancestría charrúa, ¿no? Por mis abuelos y mis abuelos allá de la aldea. Yo nací en el Cerro Montevideo, viví 36 años en el Cerro Montevideo. Mis viejos se fueron del Cerro de la Aldea para el Cerro Montevideo. Y bueno, ahí empieza la carrera, en el 2000 empieza la carrera de mi identidad. Empiezo a investigar, a estudiar y bueno, cada vez empecé a renegar un poco más de lo que me habían dicho que era, ¿no? Y de ser uruguayo, porque también descubro que no soy uruguayo. Que soy nativo de este territorio y no me identifico con la cédula, con un DNI, con lo que el Estado pide. Entonces trato de ser parte, tratamos de ser parte de este sistema y aportarle lo mejor como nativo, y bueno, y seguir luchando por nuestra identidad y que se trate de reconocer a nuestro pueblo, que es importante porque tenemos una población muy alta con ascendencia nativa. Entonces decidimos como clan ya no llamarnos más familia, porque en la etimología de las palabras es importante también, porque eso te condiciona. Sabemos que familia significa grupo de esclavos de alguien, sabemos que la palabra trabajo viene de traba, de grillete, en latín, ¿no? Obviamente no nos sentimos identificados así, entonces decidimos empezar a llamarnos como clan. Clan Umburucuyá, que es la chacra donde estamos, que Umburucuyá es el nombre del proyecto que tenemos agroecológico. Entonces decidimos llamarnos Clan Umburucuyá, por lo que te estoy contando, por haber descubierto nuestra identidad, por haber descubierto parte de nuestra lengua, hablado con nuestros abuelos. Nos hacemos un montón de información que vamos encontrando día a día sobre nuestro pueblo y nos parece que más importante hacernos sentir así como nativo y ya no como uruguayo, como un número más de este sistema, sino que estamos dentro, sentimos que queremos ir por ese lado, ¿viste? Uh-huh. Y eso fue muy importante porque nos enriqueció, nos fortaleció como tribu y bueno, hoy logramos que en la zona, Cerro de la Aldea y la Aldea y Rincón de la Aldea, logramos encontrar la unidad con los vecinos y poder estar juntos y trabajar juntos como nativos y como quien se siente ciudadano también uruguayo, ¿verdad? Uh-huh. Y en eso estamos ahí en la aldea. Mauricio, imagino que de cualquier manera para alguien que nació en el cerro en un principio, por más que decimos vamos al cerro de la aldea, pero estamos hablando de Tacuarembó, del Uruguay profundo, un cambio muy significativo, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué encontraste, digamos, que te permitió fortalecerte ahí como clan en ese lugar? Bien, Eduardo, qué buena pregunta la tuya. Esto fue una toma de conciencia que nosotros le hicimos desde la ciudad hacia el campo. Yo tuve una, por suerte, mis papás tomaban la decisión de niño hasta la tipo 17 años. Yo estuve yendo los 3 meses de vacaciones, me iba a pasar con mi abuelita a Rincón de la Aldea, a Cerro de la Aldea, mi abuela materna, mi abuela Ramona. Ella era una hermosa, preciosa india abuela, que nos curaba con su medicina, que nos santiguaba, que nos presentó a la luna, que cada enfermedad o síntoma malo que nosotros teníamos, ella nos curaba. Entonces, yo en un momento de mi vida, tipo a los 25 años, tuve que hacer, personalmente me hice una regresión y empecé a acordarme, me encontré en una situación bastante compleja, en mi vida, que me llevó a reflexionar y a encontrarme espiritualmente con mi abuela, y ella me empezó a mostrar y a contarme lo que éramos cuando éramos niños, y ahí despertó pila el interés mío y contarle lo que me pasaba a mi compañera y a mis hijos, para poder hacer el camino de la transición para volver a ese lugar, ¿verdad? Y encontrarnos con nuestros ancestros fue muy importante porque nos mostró otro estilo de vida. Me empecé a acordar de cómo lo que comíamos con la abuela, cómo se plantaba el maíz, la papa, la cosecha de la papa, del oñato, la autonomía, ¿no? Que ellos conseguían su autonomía estando en el campo, a pesar de que algunos tenían que salir, de mis tíos salían a trabajar como esquiladores, como changadores, el alimento no faltaba, siempre estaba. Y bueno, estando en la ciudad acá en Montevideo, era muy muy costoso para nosotros lograr tener un alimento saludable, porque no llegábamos, por ser changadores, no llegábamos a poder comprar un producto orgánico, sano, saludable, porque el costo era muy elevado. Entonces, la idea era de volver a la tierra, que teníamos, ya veníamos con experiencia de huertos urbanos y veníamos buscando predios para plantar con otra gente, amigos que andaban en lo mismo, y bueno, terminamos yéndonos para Tacuarembó, la chacra que era de mi abuela materna, y bueno, tuvimos que enfrentarnos a muchas situaciones, porque en un principio estaba todo bien, después la familia como que no estaba de acuerdo, y se generaron algunos de sentimientos, no nos entendimos en un momento, y bueno, tuvimos que entrar en un tema judicial, pero pudimos defender el territorio de la abuelita, y bueno, ya hace más de 7 años que estamos ahí, y luchando con la educación en casa, con nuestra alimentación, con nuestra forma de ver la vida, y bueno, estamos llevando a cabo algo que es importantísimo, que creo que lo tendríamos que empezar a hacer de a poquito entre todos para ir mejorando un poco nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y ahí empezamos a trabajar día a día con nuestra identidad. Entonces, estando en el medio, saliendo del barrio del Cerro, el Casabó principalmente, donde yo nací, que no. Llegamos a un medio que es puro, que es natural, que tenemos el canto de los pájaros, que no tengo que esconderme o tirarme al piso para que no me entre una bala por la ventana de mi casa, saliendo de un contexto crítico bastante importante, como estaba el barrio en el 2016 cuando nos fuimos de ahí, nosotros encontramos el paraíso, ¿verdad? Entonces eso nos dio más fuerza para seguir luchando por nuestra identidad y transmitir que es posible, es muy posible, en pocos años vos podés lograr ser un poco más libre de un sistema que nos absorbe y aportarle al sistema lo mejor. Nosotros hoy hacemos 15 canastas por mes a 15 pobladores de la ciudad de Tacuarembó con alimento orgánico y saludable. Y eso para nosotros es importante porque es un aporte enorme a la sociedad, aunque sea a pequeña escala, ¿verdad? Uh-huh. Mauricio, una pregunta. Bueno, sí, dale. Una pregunta que no quería dejar de hacerla, porque de alguna manera nosotros nos sentimos parte y difusores de la causa indígena en nuestro país, con me atrevo a confesarlo públicamente, con importantísimas diferencias quizás con relación al enfoque de muchas de nuestras organizaciones indígenas, pero respetuosos del trabajo de muchas de ellas o de parte del trabajo que han venido haciendo, y a su vez hemos reafirmado en las instancias más íntimas, más de nuestras organizaciones, que bueno, que sentimos que muchas de nuestras organizaciones e incluso las más visibles no nos representan a la mayoría de nuestro pueblo indígena. Conozco un poco la postura que tienen ustedes o que tenés como indígena, y con relación a esto, ¿cuál es tu visión o cuál podría ser tu aporte? Porque a su vez también estamos necesitando un cambio en esa perspectiva, en la perspectiva, digamos, política, si se quiere, de estas organizaciones. Bien, Eduardo, está buena tu pregunta, ¿sabes? Porque es importante también, es que a nosotros la realidad en la que nosotros vivimos hoy nos hizo reflexionar muchísimo dónde vivíamos antes. Entonces, por ejemplo, el lugar donde uno vive te condiciona muchísimo. Entonces es muy difícil para nosotros ahora tener una lucha política en la ciudad y luchar por derechos nativos, porque también me enteré que indígena significa sin gene de Dios en latín, entonces tampoco me gusta mucho esa palabra, ¿viste? También a veces me dicen, che, indio, digo, no, indio no, porque de la India, nativo, me siento nativo de este territorio, y bueno, por ahí va lo que vos decís, que está, nosotros la realidad que nos toca vivir en la ciudad, en la ciudad es totalmente distinta a la que se vive en el campo. Yo, en mi principio, cuando empezamos, que llegamos por primera vez a las organizaciones como Conacha, y conocimos a casi todos los grupos por estar un tiempo largo participando allá por el 2010 hasta el 2014, 2015 estuvimos un poco relacionados ahí. Bueno, después, como ya te digo, cada vez que veíamos más claro lo que era nuestra identidad, cada vez menos nos sentíamos identificados con personas que se relacionan con organismos, por ejemplo, internacionales, con fondos que sabemos que se reciben plata que viene de que no, cosas que no son buenas, políticos corruptos, gente que realmente siente una identidad, pero de otra forma, ¿viste? Entonces, como que nosotros somos unos desengañados bastante sobre esas cuestiones, ¿viste? Que no se corrigen. Porque tal, lamentablemente, si bien los políticos o las movilizaciones sociales en la ciudad desconocen verdaderamente lo que está pasando en el campo verdadero, ¿no? En el territorio mismo, porque no es lo mismo defender un derecho nativo en la Plaza Independencia que defender el Cerro de la Aldea, ¿verdad? Estamos hablando de contextos y lugares totalmente distintos que quien está en la ciudad no lo ve. Entonces, para nosotros, no creo que no es el momento de sentirme representado por personas que no están viendo qué es lo que realmente pasa en el territorio, sino que peleamos por algunos derechos que están bien, pero no están relacionados con lo auténtico de lo que pasa en el territorio, ¿verdad? Que capaz que son pasos más avanzados que para nosotros no lo vemos como viable ahora. Por eso no es que estemos en contra de lo que hacen las organizaciones, sino que cada uno es libre y horizontal de tomar las decisiones que sean. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando decimos que somos nativos o charrúas, saber que hay otros inchalá, que estamos en otras luchas que totalmente se desconocen y que no podemos decir, bueno, yo estoy en esta lucha en nombre de todos. No, porque nosotros éramos un pueblo horizontal, no teníamos delegados ni representantes, habían consejos de ancianos, esto hay que hablarlo entre todos, estar todos de acuerdo. Entonces no nos parece bueno que a veces se tomen decisiones sin sentir o respetar lo que se siente otra gran parte de pueblo originario acá en Uruguay. Entonces, como que estaría bueno diferenciar eso, porque sería más claro también para todos. Entonces estamos todos en distinta lucha, pero estaría bueno que hoy nos concentremos en esto, que es importantísimo, como el agua. Entonces, como capaz que tratar de dejar pensar un poco organizaciones políticas como PCNT y otras organizaciones que piensen un poquito y bueno, que sea, no ser muy parte de eso, porque nos terminan siempre vinculando con otras cosas que, por ejemplo, yo tengo 44 años y para mí los primeros desaparecidos son nuestro pueblo originario, ¿verdad? Que jamás atentamos contra el Estado ni contra nadie, sino que al principio atentaron en contra de nosotros y nos han masacrado hasta ahora. Entonces me parece que por ahí viene también un poco el sentir nuestro y el no sentirnos identificados con organizaciones que la verdad también de trasfondo hay otra realidad que no es a la que nos pasa a nosotros. Yo me he cansado de llamar a hermanos para pedirle una mano en defensa del monte nativo que está siendo talado todos los días. Eduardo, ahí en la zona donde nosotros vivimos, camiones con zorra salen de leña de monte. He hecho denuncia por todos lados, me he puesto gente en contra, nos han amenazado personalmente. Bueno, con el Cerro de la Aldea, la empresa Ramón Álvarez se tomó la potestad de mandar a Marcelo, que es la persona encargada de dirección forestal, a decirme que tengamos cuidado en la calle cuando anduviéramos por la calle, que es más, estaba en peligro su puesto de trabajo por yo haber hecho la denuncia de tala de monte de 180 metros cuadrados de monte nativo. Y he pedido ayuda a los hermanos y no apareció nadie, estamos hablando ya hace 3, 4 años. Entonces como que las luchas en la ciudad son distintas a las del campo y yo creo que el pueblo originario tiene que volver al campo a ver qué es lo que está pasando para poder tomar más fuerza entre todos, ¿no? Eduardo. Bien, me gusta, Mauricio. Un abrazo enorme, un saludo, un agradecimiento también por toda la tarea que llevan adelante y quedamos por suerte con este contacto con una tierra que nos es muy sentida porque también hoy, después de décadas de investigación, tal un poco como te pasó a vos, podemos hablar de nuestra tatarabuela que también era de la zona de la aldea y fue una niña india también entregada en una estancia, así que es una historia que nos es común, nos es cercana y también nos hermana ahí a la distancia y también con toda la gente que conocemos de ahí del entorno, Mauricio. Y al clan, un abrazo. Un abrazo, gracias a vos y bueno, la verdad que sí, cuando nos contaste tu historia nos sentimos totalmente reflejados en eso, y bueno, te agradezco Pila por el espacio, espero haber sido claro y no confundir en nada, sino que al contrario, a tratar de aportar para poder mejorar y poder unirnos prontamente todos los hinchalá y poder luchar en defensa de nuestros recursos y de nuestra madre tierra, ¿no? Vamos arriba, hermano, estamos en contacto. Abrazo, muchas gracias. Y de esta manera y con esta entrevista vamos a ir cerrando esta primera edición de la semana de Faro Sur, enviándoles un saludo a todos y todas las oyentes que nos han acompañado en la jornada de hoy a través de La Bruja en el 89.9 de FM y a través de Tacuabé Radio, a través de tacuaberradio.bo.uy, donde nos pueden escuchar todos los lunes a partir de las 19 horas, y también a todos y todas quienes nos están o nos acompañaron en la jornada de hoy a través de Horizonte FM en el 106.3, esto para la ciudad de Paysandú, y también en el mismo horario a partir de las 11 de la mañana nos pueden escuchar a través de tacuaberradio.bo.uy. Hay una reiteración para quienes quieran o se hayan perdido alguna parte del programa en Horizonte FM los domingos a partir de las 15 horas. Y bueno, un saludo se hace extensivo también a quienes nos escuchan a través de El Castillo, Radio Comunitaria El Castillo, del Castillo y de Arte Borda en la ciudad de Montevideo, y quienes puedan estar escuchándonos a través de Radio Manganga de la localidad de Solís, del balneario Solís, esto en el departamento de Maldonado. Y nos vamos a ir, les voy a dejar una nota personal, si se quiere, una canción que nació precisamente en esta localidad en la cual este hermano Inchalá hablaba hace un par de décadas atrás, cuando tuvimos la posibilidad de compartir una experiencia con un proyecto agropecuario orgánico que aún pervive ahí en la zona de la aldea y que, como les decía, es un lugar que sentimos mucho. Así que bueno, un regalo, si se quiere, personal, compartir algo también de la música que nos ha inspirado a estar entre esas sierras ahí en las estribaciones de la Cuchilla de Aedo. Hasta la semana próxima. Y saben que hay un lugar donde las aves anclaren, allí estará floreciendo el día, sol por venir, con cerros de amontón, reventando pulmones con sus aires. Flotan en el aire y van, aves que van solas, y bandadas ellas son, allí están, constelación, noche azul por venir, galaxias como soles, luna, estrella, cielo abierto. Aire y saben, flotan en el aire y van, flotando en el aire, saben, flotando en el aire, van, aves que van solas, y van todas ellas son. Allí están, floreciendo al día, sol por venir, con chorros de agua clara, hinchados buches con sus sales.